Esto no quiere decir que no ayuda en todas las representaciones, que todos los teósofos han hecho en los últimos 100 años, todo ayuda, ¿verdad? Para corroborar o para no corroborar, son ideas de ellos, según las opiniones. Es muy importante ver cómo ellos lo vieron, comenzando con Skinner y terminando con su servidor. Todo ayuda, ¿está bien? Todo ayuda. Hay muchas cosas que Annie Besant hizo bien, hay otras que se equivocó, es un ser humano, lo mismo que el Peter, lo mismo que yo. Por favor, lo que yo diga, a menos que sea en el texto, es simplemente mi opinión. ¿Estamos claros? Así trato a ustedes. Si están haciendo una cita al texto, para mí es importante. Si ustedes hablan, es importante, pero es una opinión. Bien, lo tomamos así platónicamente. Es una opinión, como Platón dijo. Este es el mundo de opinión. A menos que tengamos iluminación. ¿Bien? De la doxa. De la doxa. Exactamente. De la doxa. Continuamos. Vamos a la estancia 5. La evolución de la segunda raza. Sí. Ahora que hablamos de las imágenes que 125 años se han dado para ver esto, y viendo lo que hicieron los de Holanda, pusieron una especie de pentagrama atrás, y lo que está mal es el pentagrama, aunque los globos, bueno, son los que habitualmente se ponen. Y alguna vez revisando a Wilkins, el del DNA, el de la fotografía del DNA con Watson y Crick, el premio Nobel del 57, el abuelo de él le envió a Darwin un animal que no estaba clasificado, y entonces tuvieron correspondencia, y Wilkins fotografía el DNA y se encuentra con que es helicoidal como una escalera de caracol. Y luego, si vemos estos globos, en realidad puede ser una escalera de caracol como si fueran las órbitas que vemos en el sistema. Si le hacemos una tercera dimensión hacia arriba, es una escalera de caracol que se va haciendo cada vez más grande, más amplia. Cada círculo tiene su pi y ahí pasan muchas cosas. Pero esto visualmente era imposible hace 125 años. Tenía que pasar muchas cosas, tenía que pasar Wilkins, etc. Entonces, eso que comentas de las nuevas imágenes más modernas ayudan a veces más a simplemente lo que está usando el iPad, que es diferente a lo que usaba hace 125 años. Claro. Para explicar. Bueno, era gracias, lo que claro. Y por supuesto, lo que sabemos hay que subrayarlo y es la base. Una vez que sabemos bien que en cada planeta lo único físico del globo D, tenemos un aspecto de la sabiduría divina. Segundo, si entendemos que el ser humano es el único que tiene desde ese momento manas abrazando a Kama, haciendo su personalidad, nada debajo de él tiene esas cualidades. Quizás se aproximan, ¿verdad? Las hormigas haciendo una abejas. Haciendo abejas. Las hormigas, gracias, él me ayuda. Las hormigas haciendo abejas. Las termitas haciendo hormigas. Colmenas, etcétera, ¿verdad? Ahí se ve, ¿verdad? El futuro. El futuro. Porque hay seres humanos de los cuales vemos el futuro. En el arte de un Leonardo da Vinci vemos un futuro. En el arte de Durer vemos un futuro. En el arte de por ejemplo, la melancolía. ¿Se acuerdan del el grabado Melancolía? No. Ahí lo podemos ver esta noche quizás. ¿Dónde está? Es algo increíble. Etcétera. El arte místico nos muestra el futuro y la complejidad y la belleza, ¿verdad?, del mundo esotérico y divino. Pero vamos a continuar. Recuerden que son 12, nos quedan 8, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Bien, la estancia 5, la evolución de la segunda raza. Nos dicen las slokas, la 18, Los primeros fueron los hijos de la de yoga. Sus hijos, los hijos del padre amarillo y la madre blanca. 19. La segunda raza fue el producto por brote y expansión. Es asexual, procedente de la sin sexo, así fue. Oh discípulos, producida la segunda raza. Después los comentamos. En la 20 nos dice, sus padres fueron los nacidos por sí mismos. Los nacidos por sí mismos, los chayas, procedente de los brillantes cuerpos de los señores, los padres, los hijos del crepúsculo. 21. Cuando la raza se hizo vieja, vamos a hablar de la primera. Cuando la primera raza se hizo vieja, las aguas antiguas de la primera se mezclaron con las aguas más recientes. Cuando sus gotas se enturbiaron, se desvanecieron y desaparecieron en la nueva corriente, en la cálida corriente de la vida. Lo externo de la primera raza se convirtió en lo interno de la segunda. Está bien bonito, ¿eh? Aquí falta algo. El ala vieja vino a ser la sombra nueva y la sombra del ala. Bueno, esto había que pintarlo, ¿eh? Para eso hay que buscar a quién. Lo externo se convirtió en lo interno, el ala vieja. Bueno, ahí veo a un buen desafío. Le di unos pistachos para que. Bueno, comencemos. La primera raza fueron los hijos del yoga. ¿Qué significa en este caso yoga? Un proceso, ¿verdad? Un proceso esotérico. Ese proceso lo tienen que estudiar en la doctrina secreta. Es un proceso que requiere poderes. Ese poder en sánscrito se llama Shakti, ¿verdad? Ese Shakti, que esos grandes avatares los muestra por cada lado, ¿verdad? La habilidad de la nada a ser dulce mexicano. De la nada, la multiplicación del prano, ¿verdad? La prana en galleta, en peces. Lo mejor que todo el mundo espera que Jesús vuelva por el vino. Transforme el agua en el vino, ¿verdad? Todo el mundo espera que venga. El vino está caro en Los Ángeles, ¿verdad? Y todo el mundo quiere que venga Jesús, está todo el mundo con su copa de agua, ¿no? Tóquela, tóquela, tóquela. Y así, bueno, nos envidamos. Entonces, sabemos que hay un proceso que tiene que ver con los poderes del yoga. Recuerden que en la doctrina secreta, en lo que se llama el resumen, en español se llama resumen. Están los seis poderes que están extraídos del libro de Subha-Rao, y eso hay que estudiarlo muy bien. Sus hijos, los hijos del padre amarillo, la madre blanca, la primera idea que siempre debe traer, amarillo y blanca, sol y la luna. Sol y luna, lo primero, automáticamente. Cuando vean los colores amarillo y blanco, sol y luna. Y de ahí comienza la investigación. Hay una dualidad. En la alquimia la ven muy clara, el sol y la luz. En todo, siempre ven el sol y la luz. Los dioses solares, los dioses lunares, ¿verdad? La dinastía solar y la dinastía lunar. Lo primero que vemos es lo de arriba y lo de abajo, ¿verdad? El sol representando los devas solares, la inteligencia, y la luna representando la parte física, astral, ¿verdad? La parte de abajo. Automáticamente, lo primero que vemos es una dualidad del sol y la luna. Y de ahí comienza nuestro estudio. Entonces vamos a la doctrina, estudiamos qué significa, y la Basti nos va a llevar a la India, nos va a explicar sobre el exotericismo hindú con los dioses lunares, las clases de Pitris, las siete clases, las doce clases, los que son arrupa. Es bello si les gusta. Si no les gusta, no lo estudien. Es simplemente lo que hace Blavatsky para explicarnos esto. Como les dije, como la antropogénesis es bien difícil y compleja, lo que hace Blavatsky, que no hizo en Cosmogénesis, en el volumen 1, es traerse muchos comentarios de los maestros y de los chelas, comentarios de las estancias, de ellos mismos, de los libros, de los comentarios que están vendidos aquí, ¿verdad? Ustedes tienen todos los 14 volúmenes de los comentarios, las glosas de la doctrina secreta. Gracias, hermanos. Y lo pueden comprar, la verdad que lo sacó de ahí. Eso es importantísimo. Dime. ¿Tú crees que sea como romántico el tema de la condesa Westminster cuando ve esa mano que escribe sobre el escritorio de Blavatsky, y Blavatsky viendo nomás que hacía los comentarios a las estancias? ¿Tú crees que sea romántico? No, yo creo que a esas cosas las veo muy literal. Lo que a mí me gusta lo veo bien literal. Y esa es la ley de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? No es cierto. Hay tantos mitos de Blavatsky y todos son tan fabulosos, yo me los creo todos. ¿Verdad? Como cuando Olcott le dijo a Blavatsky que le hiciera, que le pruebe que los elementales sirvan, que existen y que ella tiene control sobre ellos. Y ella puso telas en el armario, ¿se acuerdan? Puso telas en el armario, esto es en Nueva York. Y se oyó una cantidad de golpes y sonidos y esto, y lo que tenían que hacer era hacer servilletas, y es un desastre lo que ellos hicieron. Pero estaba ahí la... Y eso, esas historias me encantan. Pasó, por supuesto, eso pasó. Hermana, dígame. Que no sabía coser, entonces no lo pudo proyectar bien. Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación objetiva. Pero a mí me encanta eso, y esto está en Diary Leaf, All Diary Leaf. ¿Cómo se llama en español? Páginas de un viejo diario. Lo han leído, ¿verdad? Resumen, muy, sí. Es fascinante. Es que en español solamente hay un resumen, ¿eh? No están los 5 tomos. ¿No están los 5 tomos? No, los 5 no. Hay un resumen de 2 nada más, que lo hicieron en Buenos Aires, hace ya muchos años. Okay. Algún día hay que traducirlo. Eso es la historia de la sociedad teosófica. Bien, hay que verlo. Porque se ve la parte humana, ¿verdad? Se idealiza y romantiza muchísimo. Pero si es verdad esa experiencia, vamos a suponerla. Sí, claro. Y creo que no sería nada raro, porque el que lee la doctrina secreta y se empeña, una de las cosas que se desarrollan es la intuición. Claro, esa es la idea. Entonces, hay algo en ella, sí, que demanda mucho, pero que también te da mucho. Claro. O sea, el esfuerzo que se haga nunca será en vano, porque va a generar, despertar cosas. Por supuesto. Entonces, tiene que haber la mano de los estudiantes o los maestros. O sea, por supuesto. Esté o no la mano ahí escribiendo. Creo que los dos creemos. Sí. Bien, entonces ven, son los hijos del padre amarillo, la madre blanca, donde tenemos los pitris y los dioses solares, ¿verdad? Representados por el padre amarillo. La segunda raza fue el producto por brote y expansión. Esto nos está diciendo la reproducción. Entonces, ¿cuál fue la reproducción de la primera raza por yoga? Por un poder Shakti se proyecta la siguiente vida, lo llamamos partenogénesis. Sí, es part, viene de parte, no génesis. Partenogénesis o algo así, yo siempre me equivoco con la etimología. Pero bueno, paciencia. Es una forma donde se proyecta y se separa. El morir en realidad no es morir, sino una separación, y aparecen dos nuevas mónadas. De alguna manera hay algo ahí extraordinario, hay que meditarlo, hay que verlo, etc. Pero la segunda raza fue el producto por brote y expansión. Muy parecida a la idea de la costilla de Adán, ¿verdad? Así nos dice Blavatsky. En la Biblia hay una costilla que la sacan, ¿verdad? Y aparece Eva. Y wow. Wow. Lo dijo en inglés. ¿Cómo lo dicen en español? Wow. Wow. También. No dicen vale. ¿No? Okay. Entonces fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Lo llaman a veces como sudando, ¿verdad? De los hijos del sudor. Los hijos del sudor por brote y expansión. Es muy vegetal, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Los helechos, ¿verdad? Pareciera que es un brotecito, una expansión o algo así, ¿verdad? Es asexual, procedente de sin sexo, no hay sexo. Así fue producida la segunda raza. Blavatsky le da atención, pone atención a los menos, a los medios reproductivos de las razas, porque a ella le parece interesante que veamos la evolución física. La evolución física. Hagan su diagramita. El diagrama de las razas pone las siete razas y lo que van aprendiendo, ¿verdad? Pongan en Excel o en sus notas y de dónde lo sacaron en la doctrina secreta para que se recuerde. Después expanden con todo lo que dijeron todos los demás teósofos en el mundo, pero comiencen con el fundamento de la doctrina secreta, por favor, así saben, sabiduría divina, la fundación, ¿verdad? Entonces, sus padres fueron los nacidos por sí mismos. Fíjense bien, vienen las mónadas de la luna, bien contentas que vienen al planeta Tierra, ¿verdad? Tienen su forma astral, son astrales, no físicos, y viene el momento de la aparición en el globo A. En ese globo A, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que estoy diciendo el globo A, verdad? Es etéreo y ahí aparece. ¿Cómo aparece? Bueno, aparece en un estado etéreo de la materia del globo A, ¿verdad? ¿Qué es su forma? La forma es la que trae, ¿recuerden? Viene esto. La forma es la que trae. Un poco más ahora por medio del Kriya Shakti y está un poco más durita, pero etérea. Comienza su ciclo, va al globo B. ¿Qué forma tiene? Bueno, la forma que tiene. Más durita, se está condensando, ¿verdad? Hacen sus siete evoluciones y pasan a otra ronda, la ronda C, que también es etérea, se endurece más, hace sus siete evoluciones de raza y pasan a la D. Estamos estudiando lo que está pasando en la D. Bien, en la D lo primero que pasa es lo que siempre ha pasado. ¿Qué forma tiene? Bueno, tiene esa forma etérea, sigue endureciéndose, estamos en un plano más bajo, el más bajo posible, ¿verdad? Pero sigue siendo etérea. No puede haber un cambio tan fenomenal. Sigue endureciéndose. ¿Cómo aparece? Se llama Kriya Shakti. Eso hay que leerlo, estudiarlo, visualizarlo. Es un proceso extraordinario. Está en el cosmogénesis, en la parte de los poderes, de los Shaktis. Si lo quieren leer junto, me dicen, lo leemos. Pero es el poder y que usan los demiurgos. Visualizan algo y lo plasman. ¿Lo ven? Lo concretizan. Hágasela. Pero hágase la luz, hágase la vida, hágase el mango, tiene que tener una idea, en este caso tiene la forma general y la proyecta. La proyecta en el siguiente plano. Es una emanación, ¿verdad? Es una proyección, es un poder de condensación, etc. Estudien lo más que puedan de eso, la doctrina secreta. Hay muchas imágenes por todos los lados de eso. Ella también cita a Platón durante el banquete de Platón, en el banquete de Platón que tienen el diálogo, ¿verdad? Me imagino que se compraron todos los diálogos de Platón, ¿verdad? No solamente la República. La República es la que ahora estudia más, pero en el banquete de Platón, digo, en el diálogo de Platón que se llama banquete, ocurre una cosa muy importante en la literatura de los maestros, como Platón. El maestro de Sócrates en el banquete es una mujer, Diótima, o Diótima, ¿no? Pero el maestro, como en el papel en que está en el diálogo, es una mujer, una maestra, Increíble, ¿verdad? Increíble. A ver, búscame en él. ¿Qué? Es la mamá, es cierto. A ver, vamos a buscar la Biblia. ¿Cuál fue la primera maestra de algún sabio en la Biblia? Eva le dio la manzana y yo no estoy de acuerdo a la Biblia, es un desastre. En la Biblia, en la historia de la literatura griega, otra maestra, lo que les quiero decir, que Platón tenía el valor de decir lo que muy poca gente ha dicho. En la República, ¿se acuerdan lo que dijo? No hay nada en la característica y personalidad de una mujer que la impida hacer lo que el hombre hace. Pero por favor no me linchen. ¿Quién dijo eso hace 2300, 2400 años? Eso es lo que estoy diciendo, ahí es donde voy. No que la mujer no pueda, sino el valor de Platón de poner la imagen de la mujer donde nadie lo había puesto. Y es que en el pueblo griego la mujer tiene una posición relegada totalmente. Dependiendo, ¿verdad? Yo hacía esto, el otro, pero jueces y generales y presidentes, no hay presidentes, reyes, etcétera, ¿verdad? En el Egipto tenemos a Seput y tenemos varias reinas, etcétera. Pero ¿qué filósofo dijo que en la mujer no hay nada que la impida hacer lo que hace el hombre? Y que pongo un ejemplo tan extraordinario como uno de los grandes maestros, como Sócrates, lo puso a estudiar y a entender y a través de Diótima. Es increíble. Eso es lo que estoy diciendo. Pero lo estás valorando desde el punto de vista actual. Desde el punto de vista que trabajaba Platón, no puede entrar de que sea especialmente valorativo respecto a la dialéctica entre sexos. No se puede. Estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, las mujeres no es que sean acogidas y Platón fuera muy progresista, no, es que son imprescindibles. Y plantó al germen. Plantear que Platón fue muy abierto y muy feminista desde conceptos actuales. Sí. No, pongámonos en aquella situación y veamos la necesidad imperiosa, ineludible, imprescindible, claro, valga la redundancia, de la mujer. Uh-huh. O no. Yo estoy convencida de ello. Para pero mí no desde un mundo de feminismo actual, ¿eh? No, yo no hablo del feminismo, yo hablo del germen de la igualdad, del primer objeto de la sociedad teosófica. ¿Y crees que Platón tenía en su mente un germen de igualdad entendido? Sí. ¿Cómo se entiende? Sí, porque lo dijo en la República. Digo, voy a decir algo que no está preparado. ¿Tenía un sentido antropológico real? Yo digo que sí, por la imagen que tenía de la realidad de los arquetipos. Él veía el arquetipo. Y él mismo dijo, no lo quiero decir. Y no, dilo, ¿cuál es la posición de la mujer? ¿Cuál es la posición de la mujer? No lo quiero decir. Bueno, lo voy a decir. Eso para mí planteó el germen, porque a Platón lo estudiaron de ahí en adelante todo el mundo. Y lo que decía Platón, mira lo que decía Platón. Sin embargo, Martín, en la democracia ateniense la mujer no contaba para nada. ¿En dónde? En la democracia ateniense de la época. Bueno, pero esos son los griegos, estamos hablando de Platón, ¿verdad? Pero es que, a ver, claro, podía tener esta idea, pero claro, la sociedad de su tiempo no la tenía. La filosofía de Sankara no es la India. Ya. Uno va a la India y no ve Sankara. Hermano. El otro día se comentó que Eva no comía de la manzana. No, no es cierto. En la Biblia. Comió, se la dio, ¿verdad? Se la dio. Sí. Pero aquí se comentó que tenía un poquito de la. Porque cambié románticamente la. Cambié románticamente la idea, ¿verdad? ¿Es así, no? Sí, por supuesto. O sea, ella comió y se la dio. O sea, hay una igualdad. Sí. Hay una igualdad. Lo que quería decir era el punto de que Eva estaba más avanzada. Me salió un poco torcida, ¿verdad? Martín. Sí, por supuesto, porque la siguiente raza. Martín dijo, Eva, a mí el pecado original no me lo dejan sola. Es cierto. Eva es el que nació del brote, ¿verdad? Eva nació del brote de Adán, de la costilla de Adán, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Está más adelantada, por decir así. También era sexual y sin sexo. Después viene el reconocimiento, la manzana. Y cuando viene la manzana, entonces viene el despertar al sexo. Y ahí estamos en la tercera raza. Bueno, esto es interesantísimo. Todos son hijos de la mula prakriti, de la esencia primordial. Y eso es femenino. Eso es femenino, claro. Receptivo, expansivo, ¿verdad? ¿Cómo no Platón tiene que reconocer? O que lo reconociera. Claro, es que sin eso. Claro. No hay ni hombres, ni mujeres, ni evolución. No, por supuesto. Todo es la parte femenina. Lo que pasa es que está muy olvidada también en la teoría. Claro, yo lo que pedí es que me buscaran otro autor que haya dicho eso, que también haya reconocido a Mula Prakriti y que lo haya dicho, y lo haya escrito, y no lo hayan matado. Eso es lo que pedí. Sí. Bueno, en fin, Platón es Platón. Era muy platónico. Bien, ¿dónde estamos en la 20? Vamos a seguir con la 20. Sus padres fueron los nacidos por sí mismos. Los nacidos por sí mismos, las sombras procedentes de los brillantes cuerpos de los señores lunares. ¿Se acuerdan? Los señores lunares. En los hijos del crepúsculo es una palabra muy bonita. Para mí siempre me ha dicho del crepúsculo que viene de la luna a la tierra. ¿Verdad? El crepúsculo. ¿Qué es el crepúsculo? Viene de cre y de... No sé para etimología. ¿Qué es el crepúsculo? Es una persona sola. ¿Ya ves? El final del día, ¿verdad? Ahí vienen las mónadas del final de la luna y aparecen que los, como los padres, ellos por yoga sacan sus cuerpos, los chayas, ¿verdad? Son nacidos por sí mismos. Así aparecen. Fíjense, hay dos cosas aquí. Una, cómo aparecen. Segunda, cómo se reproducen. ¿Ven la diferencia? Es lo mismo de tener dos formas y astral. Una es cómo aparecen en el globo D. Aparecen por yoga. Segundo, en una vez que están aquí, cómo se reproducen por partenogénesis. ¿Estamos? Hay dos condiciones aquí. Ellos no aparecen por partenogénesis, aparecen por priyashakti. Están las mónadas invisibles, ¿verdad? Con su cuerpo, con su forma astral de allá, y por Kriya Shakti aparece. El detalle este que dices tú tiene que si la forma la dan cuando aparece, el espejo que hablas ahí, y los dianis, ¿los dianis también vienen de la luna? ¿O no, esto no. Esto es la parte de la jerarquía divina que nos va a dar la forma astral humana. Pero entonces no son lunares. No son lunares. No son lunares. Lunares nos dan, nos traen el alma. Alma Buddhi trae su forma y la proyectan. La proyectan como primer momento en el globo D, en el globo A, B, C y D. Es lo único que pueden hacer. Proyectan, Kriya Shakti. Esto soy yo, lo proyecto. Pero necesitamos un astral, los dianes no lo van a dar. Porque no el ser humano ya es diferente, ¿verdad? No son lunares, no. ¿Son solares o...? Es una de las clases de los seres que han creado el ser humano, ¿verdad? Por eso hacemos este esquema, para estudiarlos. Y aquí en la siguiente columna, si estuviéramos estudiando la doctrina secreta, ponemos todo lo que sabemos de ellos. Por ejemplo, el más famoso, el agotador de las aguas. Sabemos mucho de ellos, ¿verdad? Pero uno le pregunta a alguien que no lo estudia de esta manera, ¿quién es el agotador de agua? Lo que puede decir es uno de los seres divinos, porque no lo ha enlazado con las ideas anteriores, ¿verdad? No, se le escapa, ¿verdad? Pero hay mucho en la doctrina secreta que uno puede hacer. Por favor, trabajenlo así. Y después visualícenlo en las mitologías, en los grandes maestros, como lo han pintado, los seres divinos, en otras civilizaciones. Hay muchas, es una belleza extraordinaria. ¿Cuál? ¿Puedo preguntar? Sí, por favor. Sí. En esta frase. ¿En cuál? En los chayas procedentes de los brillantes cuerpos de los señores. Es decir, los segundos proceden de los primeros, sí, los brillantes cuerpos de los señores. Uh-huh. Estos son los padres de los segundos. Sí. Estos son los hijos del crepúsculo. Sí. Luego este crepúsculo que antecede al primer, a los primeros, uh-huh, podría ser, en todo caso, el crepúsculo aquel que nos describen antes de toda la manifestación. Como analogía. Podría ser. Como analogía, siempre. ¿Verdad? El crepúsculo de un día es el crepúsculo del universo. También. Es el crepúsculo de cada globo, de cada raza, de cada planeta, analógicamente, ¿verdad? En correspondencia. Es que como sí, de las traducciones del inglés a la lengua castellana, por cuestiones gramaticales, muchas veces las frases hay que voltearlas para que se entiendan, sí, a veces seguir el orden correcto de todo un párrafo requiere de detenerse ahí y ponerlo en orden correcto, porque claro, si no es un lío. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el...? Hay muchas de estas cuestiones, es cierto, en las traducciones. Yo me he dado cuenta de ello. Pero en otras palabras, cuando la primera raza se materializó, Kriya Shakti. Cuando la primera raza se multiplicó, partenogénesis. ¿Estamos? Búsquenlo, estudienlo, hay muchos ejemplos. Platón nos da uno, ella nos refiere al banquete. Dice, busquen el banquete, ahí está la raza. En uno de los diálogos, durante la cena, no sé si era cena o almuerzo, pero bueno, una de las personas habló de la raza. Una belleza. Busquen el banquete, Platón. Ahora viene algo muy poético, ¿verdad? Donde, a ver si está completo. Esto hay que visualizarlo, es tan bello el 21. Hay que visualizarlo de una manera, porque ahí está el movimiento esotérico de una raza en otra raza. Cuando la raza primera se hizo vieja, cuando le llegó el ciclo de aparecer la siguiente raza, ¿cuántos años pasaron? Muchos, ¿verdad? Muchos años. Cuando la primera raza le tocó transformarse en la segunda raza, ¿qué sucedió? Es como las aguas antiguas se mezclaron con las aguas más recientes. ¿Vieron la visión? Esa es una analogía física, ¿verdad? Para darnos una imagen. ¿Ven la imagen? ¿Qué es lo que ven? La corriente vieja se mezcla con la nueva. ¿La ven? Entonces cuando dicen, ¿cómo es posible que la primera raza, o qué proceso pasó, que la primera raza se convirtió en la segunda? Digan la analogía. Es como las aguas antiguas se mezclaron con las más recientes. Y a ver qué pasa. Viene un río viejo con aguas estancadas y se mezcla con aguas más buenas, perdón. Que no tengan hombres terribles. Cuando sus gotas se enturbiaron, continúa la imagen, ¿verdad? Cuando sus gotas se enturbiaron, se desvanecieron y desaparecieron en la nueva corriente. Continúa con esa misma analogía. En la cálida corriente de la vida. ¿Cómo lo ven? Cuando sus gotas se enturbiaron. Manos. ¿Cómo lo ven esotéricamente? ¿Qué significa enturbiar? Pero manos, para que no hablemos de emoción. ¿Manos? ¿Hermanas? Que se va solidificando. Cuando se va solidificando, enturbiando, así lo ven. Porque coge material, más densa. Ok, más densa. Densificando. Okay. Recuerden que eso va también con el antiguas, cuando las aguas antiguas, esas gotas se enturbiaron. ¿Otra mano, hermana? Cuando llegaron al máximo de su posible de su desarrollo. Cuando llegaron a lo máximo de su desarrollo. ¿Qué significa enturbiar? ¿Qué significa enturbiar? Se ensuciaron. Cuando se ensuciaron, cuando ya están agotadas, hermana. Que se vuelven opacas, que pierden transparencia. Se vuelven, ya no son cristalinas, puras,